¿por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, estamos ahí. A ver, veníamos medio chuco con la comunicación, ¿no? Había un micrófono muteado. Veníamos con un micrófono muteado, veníamos medio rengo. Era muy surrealista. Disculpen, chicos. Estaba escuchando y no entendía nada, era porque había faltado un locutor. A ver, vamos a hacer una sesión de espiritismo. Paco, ¿estás? ¿Nos escuchás, Paco? Sí, acá estoy. ¡Ah, qué grande! Muy bien. ¿Cómo andas, Paco? ¿Bien? Todo bien, excelente. Aquí en un recorrido de metro en la ciudad de Guadalajara. Qué lindo Guadalajara. Siempre nos trae esos aires mexicanos. Sí. El resabio al tequila. Por un segundo uno viaja a México. Y ya pasó el Día de los Muertos, de acá mero, ¿no? Es el tequila. ¿Cómo fue? Ah, claro. Increíble. Se vive increíble esa fecha. Sí. Muy colorida, muy, muy linda. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, acá festeja, Lara festeja el Día de los Muertos. No, Halloween. Sí, sí, sí. Halloween es algo diferente. Para los días de los muertos, para festejar el Día de los Muertos es ir a un restaurante y hincharle a mi papá para ir al restaurante. Vamos a un restaurante mexicano a festejar el Día de los Muertos donde hay un altar con los parientes muertos que tiene el dueño. Qué bueno. Y nada, hacemos... Revivimos un poquito lo que es la cultura mexicana. Y además hay descuentos en esa fecha. Bueno, Paco, volvamos al tema de la seguridad vial. ¿Qué nos tenés hoy de infraestructura vial? Pues mira, Nico, hay infraestructura. La infraestructura, hay una frase que dice: la infraestructura genera cultura. No estoy tan de acuerdo como que cultura, pero sí que genera comportamientos. Hay infraestructura que te genera emociones y te conduce, básicamente te moldean las conductas. Entonces, desde carriles anchos, trazados rectos, cosas así que te generan esa sensación de libertad, hasta pequeñas callecitas que te van guiando de manera mucho más cerrada, que te generan esa sensación de angustia. Bueno, todo el diseño de infraestructura incide definitivamente en los comportamientos. Entonces, de ahí el término de la autoexplicabilidad. Las calles que tienen este diseño autoexplicable, pues justamente están totalmente pensadas para generar conductas seguras, para que tú, a través de la lectura automática que des a tu entorno, ajustas tus comportamientos y tomas las decisiones en función de lo que percibes, normalmente de una seguridad vial real, no de una optimista, que normalmente como se establece en un diseño cuando tienes calles muy amplias, vías muy rápidas, etcétera. Claro. Entonces, ya como conclusión, y justamente pues a raíz del momento, de este trayecto en el que estoy ahora, la mejor infraestructura es aquella que te mueva con sostenibilidad, con seguridad, con limpieza y con equidad. Les quiero pedir a los que me acompañan aquí, que estamos en un gran evento, es el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, que le manden un afectuoso saludo a Argentina. Un momento. A ver. Estoy en una entrevista en Argentina. Un saludo de todos. Fuerte, fuerte. Ahí viene. Saludos. Argentina. Saludos a Argentina. Saludos de la MAM para Argentina. Una. Saludos de la MAM para Argentina. Muy bien, muy bien. Qué grande, un saludo grande ahí a Guadalajara, qué lindo. Gracias. Se reúnen aquí todas las autoridades de movilidad del país, así que Wow. Pues ahí, aquí estamos trabajando fuerte para transformar la movilidad y la seguridad vial. Qué Les bueno. mando un caluroso saludo. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, A ustedes. Hasta a ustedes. Luego. Gracias. Chao, chao. Qué lindo, Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana.